Waldo, ¿usted nos podría contar qué caracteriza la vida en Villa Alegre, en Placilla? ¿Cuál es la característica o las características de vivir acá? Yo creo que la gente es pasiva. Esa es una de las características que tiene. Pero también, en el fondo, es un poco malo. Yo lo veo un poco... Por el lado pasillo, sí, rico, porque tú te encuentras con una persona que todo lo que le digas, sí, claro, bonito, qué sé yo. ¿Ya? Pero si viene un estúpido y te dice, oye, vamos a hacer tal cosa y a imponer, y hoy en día se da, o sea, yo a lo mejor puedo imponer muchas cosas, ¿cachai? Pero las voy a hacer de una manera muy sutil, las voy a hacer de una manera muy ubicada. Oye, chiquillos, hagamos limpieza. Les voy a imponer a la gente, pero es una cosa cultural. ¿Ya? Pero que alguien te diga, oye, no, esta cuestión es, el sistema acá tiene que ser de otra manera, ustedes van a decir, por decirte, la misma limpieza, pero de una manera así, no, o sea, considero que no, que es diferente. Hay maneras y maneras de hacer las cosas. ¿Cuáles son los desafíos de Villa Alegre y en particular de la organización juvenil? ¿Cuáles son los que tú observas? Una de las cosas que me encantaría ver que los jóvenes todos estén a un nivel de estudio bueno. Eso es lo que yo veo. ¿Ya? Y ver progresar a mi pueblo de alguna manera. O sea, ver que los chiquillos no tengan que salir, dejar, abandonar todo para lograr su objetivo. Eso es lo que a mí me gustaría. Cambiando un poco ya de tema, ¿cómo viviste el terremoto? Oh, bien movido. ¿Cómo se vivió también en Villa Alegre? Yo tengo una casa de dos pisos y un tercero que me hice porque supuestamente en el tercer piso es una pieza. Yo pretendo escribir un libro, o sea, uno o tres libros, que es lo que yo quiero, es mi gran sueño. Es el sueño de todo hombre, tener una casa, plantar un árbol y escribir un libro. ¿Y el hijo? ¿Y el hijo? Bueno, sí. Ya. Yo hice mi casa pensando en esa parte de arriba para escribir. El terremoto, la sangoló, yo creo que la giraba. Después de... Veo que las vigas están rajadas hacia lo largo, ¿ya? Es donde soportó todo el movimiento así, ¿ya? La casa del lado, yo estaba en el segundo piso y la casa del lado, yo veía que me la mostraban y la sacaban, de un lado a otro, ¿ya? Y se me perdía, o sea, yo dije, esta cuestión no es así, no es un simple terremoto. Como yo ya no me podía filmar en la cama, me puse así en cuatro. Y miraba la casa, y se me perdía. Ya, es que no, yo le dije, señora, ya sabes qué más. Abraza a la niña porque vamos a morir todos. Esto ya no, este es lo último. Y dije, el 85 fue un gran terremoto, pero para mí fue una cuestión chiquitita en comparación con esta. Y claro, y seguramente resulta que al lado, o sea, en el callejón del lado, había una tremenda grieta y cruzaba derecho a mi casa. Seguramente la tierra se me imagina que hacía esto y por eso se me perdía la casa. No, no le hay otra respuesta lógica. ¿Ya? Y ya cuando empezó a saltar y a moverse, voy en un tren, decía yo, voy en un tren. Me pasé esa cuestión y dije, ya, hago cuenta que voy en un tren y se acabó en esos trenes antiguos que se venían hasta decir basta. Pero fue terrible. ¿Ya? Y ver que no paraba. Ver que no paraba. Pucha, fue lo pero sabes que después cuando ya pasa el día siguiente yo la preocupación a ver ya a mí no ya estamos todos bien no nos pasó nada pero el vecino cómo está el vecino qué pasó con la gavilla se habrá caído no se habrá caído entonces todas esas cosas y ahí empezamos ya organizando sin luz sin agua. Fueron 8 o 12 días, no me acuerdo bien, que estuvimos sin luz, no se dormía en la casa. Yo dormía en el auto. O sea, mis chicos dormían en el auto hasta que ya el quinto día ya así ya no va a pasar nada. Ya, pero fue desesperante. Y bueno, y después ya, no sé, por el empezamos a agruparnos de a poco. Oye, hay que hacer esto. Y yo me pego un recorrido en el auto un día, hasta cerca de Santa Cruz, pasado Santa Cruz, y las calles agrietadas. Dice, no, esta cuestión tiene que cambiar. O sea, el desastre fue grande, grande. Fue terrible. Y en Villa Alegre cayeron muchas casas, ¿no? Poquísima. Creo que una. Pero era una casa muy antigua. Ya, que estaba deteriorada, así que no. Era, fue una sola. Pero no mayormente, no hizo mayores daños. No, en cambio, en Placilla, camino en Placilla, ahí sí, ahí cayeron muchas casas. Ya, y de hecho, ahora, hoy en día se están recién, después de haber pasado, ¿cuánto? 2 años ya. Recién se está reconstruyendo Placilla. Y no me gusta el sistema. Muy lento. Y recursos tenemos en el país. Yo sé que hay. Oye, y en el durante ese periodo de emergencia, el terremoto, y exceptuando lo del agua y la luz, ¿qué otras necesidades surgieron, emergieron en ese momento? Comida. No. Ya se puso un poco escasa por el hecho que el salir a la carretera te encontrabas que estaba cortada. Y esa cuestión también, como que... Y lo otro, o sea, en ese momento tú no puedes salir a trabajar y te encuentras sin plata. ¿Ya? Yo el día, 2 días no tuve pan. Y llega un amigo y me dice, oye, yo le dije, oye, es que yo le dejo mensual al panadero y el panadero no tiene entrada. Tenía cortado el camino. Entonces, ¿qué hacía? Y llega un amigo y me dice, oye, pero no te preocupes, pues yo ando con mi auto lleno de pan. Pero para ti, no. Yo eso lo vengo a dejar a mi gente. Le dije, oye, pero ¿cómo? Yo vengo a regalar el pan a la gente acá. Él fue a una panadería San Fernando, llenó su auto y ya es una persona muy noble. Es uno de mis mejores amigos. Y él me dijo, oye, ¿y tienes para comer? Sí, sí, hay mercadería. Ya, pero el pan es que no está fallando. Yo te voy a dejar de pan por lo menos para 1, 2, 3 días más. ¿Y recibieron apoyo de a las autoridades durante ese periodo? ¿O se demoró? ¿O fue escasa? O... Sí, se recibió. Se recibió, pero... mira, yo creo que una de las cosas que no me gustó, que mucha gente de repente decía, oye, no sabes que aquí ellos están acomodados. O sea, porque yo tengo una casa de 2 pisos y una cuestión más arriba, soy acomodado, ¿no? Pues, mi esfuerzo, o sea, ha sido mi esfuerzo toda la vida. Los demás han recibido subsidio, cuánta cuestión, pero no significa que yo sea una persona acomodada, porque a lo mejor en un momento dado tuve cómo hacerlo. Pero el trabajo acá es esporádico, o sea, mi trabajo es esporádico. De repente puede pasar un mes que yo me gane 100 lucas y puede haber otro mes que gane 1 millón de pesos. ¿Ya? Entonces, en un momento dado tú te das cuenta que no siempre está bien, ¿no? ¿Ya? Yo no soy como esas personas que dicen, oye, no, gané 1 millón de pesos, voy a gastar 500, voy a guardar 500 para el mes que viene. Si gané ese millón, lo gasté. Ya, Dios provee, digo yo. Él verá cómo me arreglo el mes que viene. ¿Ya? A lo mejor es malo, pero tampoco, bueno, no sé. Es mi manera de pensar. Oiga, ¿y recibieron ayuda de otras organizaciones que no fueran gubernamentales o de otras personas, instituciones, durante ese periodo? A ver, sí. Sí, anduvo. El ejército estuvo apoyando mucho, levantando mediaguas, llegaban con mercaderías y con vestimentas. sí. Ellos apoyaron mucho. Y otras organizaciones, por lo menos acá en el sector, no, no se vio. No se vio porque no. Yo creo que no estaban los recursos en ese momento. Y quienes tenían los recursos como para hacerlo eran ellos. Ya, los municipios, a través del ejército. ¿Cómo lo hicieron? No sé, pero lo hicieron. ¿Cómo cree usted que fue el accionar de la autoridad en ese momento? Lento. Como que, fue el terremoto y se acabó. Veamos lo que hacemos. Ya, muy lento, o sea. Una de las cosas que a mí más me duele, que mucha gente, mucha, entregó muchos recursos, ¿ya? Sacaron sus plata de sus bolsillos, las entregaron para los afectados. Pero aquí, que le llegara a aquellas personas, ¿por qué de repente este país tiene que decir, oye, ya vamos a hacer... a juntar, no sé, por 1.000 kilos de mercadería, los vamos a chequear, pero los chequeamos en esta oficina, pasamos a la otra, los volvemos a chequear. Oye, no, pero es que tenemos que ver la otra oficina primero para ver qué nos pasó acá. O sea, la rabia. ¿Por qué tiene que pasar por tantas manos para decir, por qué, mira, qué es lo que hizo este compadre, este rubio de ojos, de rulitos? Farcas. Aquí está lo mío, yo lo quiero ver. ¿A quién se le entregó? Y no por ser una persona decir, voy a... No, yo a ese compadre lo encuentro totalmente sincero. Ya, él entregó y vio dónde se entregó. Yo no quiero que pase por manos y manos y manos y después de va a llegar a aquellas personas ni la cuarta parte. Ya, es lo que hace Chile. Los chilenos son muy solidarios. ¿Ya? Pero los que administran esas platas que llegan o alimentos, lo que sea, para repartir, son tan, no sé, que no sé por qué. Oye, Waldo, pasando ya un poco al tema de, muy relacionado con el terremoto, al tema de la reconstrucción, ¿nos podrías contar cuál ha sido... ¿Cómo ha sido la reconstrucción acá en la zona, en Vialet, en Placilla y en toda la provincia? A pesar de dentro de lo lento, por lo menos se está haciendo. Se pueden agilizar las cosas, sí. Ya se pueden agilizar, pero yo lo que no entiendo por qué tiene que ser todo tan lento. ¿Ya? Yo ayer, a ver, ¿con quién iba? En el auto, saliendo en el cruce de acá de Porvenir, cruzamos la carretera. Mira, se supone que son ingenieros los que ven el asunto de los caminos. Van y ponen una garita que tú, para poder ver, si viene otro vehículo, tienes que asomarte, ¿ya? El que tiene un auto cortito, no hay problema. Pero suponte, yo tengo un autito más, un poquito más largo. Pero tengo que sacar la cabeza, asomarme para ver qué es lo que viene de lado a lado. Van estas personas y ponen una garita en un costado y ponen la otra en el otro lado. O sea, sacas mucho la trompa del vehículo, pasa un camión y chao. ¿Y el estudio dónde quedó? De ese camino, de esa garita, porque fue una reconstrucción del terremoto. Entonces, yo pienso que las personas que están a cargo de estas cuestiones, no sé, primero el bolsillo y después verlo lo demás, ¿ya? Y yo creo que eso es lo lento. A lo mejor los recursos dicen, ya, hagámoslo. De repente, yo siempre he dicho, a los presidentes lo hace el pueblo, ¿ya? Y si el pueblo, los que están después de él, solamente quieren llenar su bolsillo como lo han hecho algunos señores hoy en día, están preocupados de eso primero y no de lo que realmente. Yo siempre le digo a los chiquillos, mira, como yo trabajo en construcción, estamos haciendo esta casa, pero el contorno de la casa tiene que ser bonito. ¿Por qué un piso disparejo? ¿Por qué esto acá? ¿Qué nos cuesta picotear un poquito más si nos vamos a demorar un poquito más? No. Pero hagamos las cosas bien hechas. ¿ya? Y es lo que le pasa a la... ¿Qué pasa en este caso, en este momento? Y según tu visión, ¿qué, qué ha avanzado en términos de reconstrucción y qué se mantiene estancado? ¿Qué ha avanzado? Pucha, re poco, porque por lo menos a la fecha las grandes necesidades de, lo, de las personas damnificadas están recién. Hay gente que todavía no tiene nada. Ya hay gente que ha postulado no recibió. Es muy lento, demasiado lento. Yo creo que falta mucho todavía. En ese sentido, ¿cómo evalúas tú el actuar de las autoridades frente al tema? Mala. ¿Por qué? ¿Qué es malo? Mala porque si ellos ven que no hay avance, o bien no se dan cuenta, o bien preocupados solamente de andar en su auto y, o en su avión, qué sé yo, están más preocupados de esas cosas que de ver si se está avanzando, ¿no? Ahora mismo, ahora viene un censo, ¿ya? ¿Se irá a evaluar realmente la...? Nadie sabe. De hecho, yo todavía no soy censado. Porque aquí no me han encontrado y donde estoy trabajando tampoco. Ya, en mi casa tampoco me han encontrado. No sé si se me irá censado o no. Mejor voy a hacer... Quedan marginados. Voy a hacer... Mira, yo le decía a los chiquillos. De 12, de 16.771.000 van a figurar uno menos. 70. ¿Cómo ves a Villa Alegre, a Placilla en la actualidad, en términos de organización, la relación entre los vecinos, la comunidad, la juventud? ¿Cómo lo ves? En organización la veo mala, ya, pésima. El municipio no está preocupado mayormente de eso. Ya para ellos no sé qué será en este momento lo primordial, pero no están preocupados. Los vecinos sí están preocupados en organizarse, pero no tienen los medios y no hayan cómo. ¿Ya? Por decirte, la junta de vecinos, pucha, quieren tirar para arriba, que dicen, oye, vecino, tenemos apoyo. ¿Ya? Y si no, no están, necesitamos plata, necesitamos esto y no tenemos. Queremos hacer una actividad y nos restringen. O sea, ¿cómo? No te explicas por qué, cómo lo hace. Quiere, una persona está muy mal, la queremos ayudar, van a la alcaldía, piden un permiso, no sabe que no está permitido para el sector en este momento. ¿Un permiso de qué? ¿Para hacer una actividad? Para hacer una actividad. Ay, ay, ay. Yeah. Ahora, tú sabes que acá en Chile las actividades culturales no dejan plata. Las actividades culturales gastan plata. ¿Ya? ¿Y qué es lo que deja la plata? Es una actividad donde la gente se pueda divertir y pueda tomar, comer, eso es lo que deja plata. ¿Ya? Pero los demás no. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Nada. Y la gente al final ahí se queda. Waldo, a 2 años del terremoto, de la catástrofe del 27 de febrero del 2010, ¿tú crees que esta cambió a las personas en su actitud o no? ¿O se mantiene igual a como estaba antes el terremoto? ¿Cómo lo ves tú? Yo lo veía de una manera, pero ahora lo veo totalmente diferente. Al principio, claro, hay un cambio, pero es un mes, 2 meses. Ya, y después, cuando ya se aproxima la fecha, al 27 nuevamente el año que viene, estamos todos preocupados. Ah, hoy el 27 otra vez, chuta, se nos va a cumplir un año, estamos de aniversario, capaz que venga otro. Empieza la preocupación nuevamente. Pero el cambio de hoy en día de la gente ha sido mínimo. Ya yo lo veo. Es solamente temor a que venga algo de nuevo y sentir ese movimiento y todo ese asunto. Pero es un temor así, o sea, vago. Ya. No hay un temor de conciencia. Para mí, cuando hay un... es cuando hay temor de conciencia, o sea, oye, yo estoy... pasó esta cuestión, pucha, es por algo, o sea, no es una cosa así, así nomás. pero la gente sigue normal, sigue su curso. Ya hubo terremoto, se acabó, punto. Y seguimos siendo malos, ¿ya? Y seguimos siendo de esta manera o de esta otra, qué sé yo. O sea, cambio es el momento y chao, y se acabó. No veo un cambio así definitivo de... ¿qué nos va a decir, oye, pucha, seamos más humanitarios, seamos, preocupémonos más de que no haya tanto descaro, qué sé yo? No, igual, sigue igual. Ya para ir cerrando un poco esta conversación, me gustaría saber cuáles son sus aspiraciones y sueños en relación a Villa Alegre en general y en particular a la organización juvenil. Mira, en cuanto a la organización misma, a mí me encantaría que, por decir, como a mí me gusta trabajar con jóvenes y niños, tener recursos para poder trabajar con ellos, de verdad. O sea, que el gobierno o cualquier ente diga, pucha, oye, aquí hay plata para hacer esto, hagámoslo. Yo digo, de repente, no es necesario tener gran cantidad de plata, sino que permisos. Que digan, oye, ¿sabes qué? Hay disponible un vehículo para sacar a tus chicocos, los vamos a llevar, no sé, un ejemplo aquí a Puente Negro, los vamos a sacar por el día. Tú organizas a los niños y yo los llevo. ¿Ya? Eso yo creo que le hace falta a los municipios, o sea, estar preocupado de esas cosas. Cuando hay un evento cultural, yo te pongo un artista, te pongo la amplificación, la música, qué sé yo, y te apoyo en eso, y tú organizas el resto, ¿ya? Mira, una de las cosas que rescato dentro de la dictadura, cuando se trabajaba con los alcaldes, el alcalde te ponía siempre, o sea, ¿qué es lo que necesitas? Por decirte, nosotros íbamos a hacer unos juegos infantiles, necesitamos un carrusel, ¿y ustedes con qué se ponen? Con un resbalín. Ah, ya, pum, estábamos trabajando a la par. ¿Sí? Hoy en día no se da. Pero eso tenía que ver con el gobierno local, con el municipio, más que con... Sí, exacto, era eso, pero hoy en día se está dando igual, de la misma forma. ¿Sí? ¿Tú dónde vas? Yo me contacto con muchos tipos de dirigentes. Y ellos dicen, oye, el municipio no pasa nada. No te dan esto, te dicen esto no existe, no hay posibilidades. O te dicen, ya, hagan un proyecto. Y tú, para hacer un proyecto, necesitas prepararte, preparar a otras dos o tres personas más, que te lo aprueben, hacer cursos, y al final, ¿qué es lo que quieres lograr? Una garita, y te llenan así, con un alto de papeles. O sea, seguimos siendo los burócratas de siempre. ¿Iremos a surgir algún día? Nunca. Oiga, Waldo, quisiera agregar o comentar algo más a lo que hemos conversado, algún tema que quedó un poco suelto, no se profundizó bien. No, yo creo que he hablado mucho. encuentro que está bien, bueno lo que están haciendo ustedes, excelente, trabajo bonito. Estas son las cosas que a mí me gustan, de verdad. Y que se pueda difundir y que otros lo puedan escuchar y ver y sacar, rescatar. Yo soy de esa idea. Siempre rescatar las cosas buenas. A mí mucha gente me dice, oye, está bonito lo que está, la casa que estás haciendo está bonita, te gusta, pero te la voy a copiar. No es copiar, es rescatar. Para mí es importante. Bueno, Waldo, yo te quería dar las gracias en términos personales porque fui yo el que tuvo la suerte de conversar contigo. Uh-huh. Pero también en nombre del equipo al cual represento, al proyecto que represento, Reconstruyéndonos. Y espero vernos pronto para poder seguir trabajando el tema de estas memorias de las localidades rurales y también para ir trabajando también el tema de la reconstrucción. Así que te doy muchas gracias y muy amable por darnos tu testimonio. Gracias a ustedes. Bonito, interesante.